desde la provincia de Buenos Aires. Transmite Radio Génesis en su frecuencia de 970 kHz. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos una vez más con Esperanza Racingista. Levantamos el telón como todos los días para contarle todas las novedades de Racing aquí por Radio Génesis M970. La vía de comunicación para que ustedes puedan participar del programa es el 4926-1622-4926-1894. Nuestro mail info@esperanzaracinguista.com. También tenemos nuestra página web, desde la misma nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. El domingo estamos con la Transmi de Esperanza Racinguista y también nos puedes escuchar desde donde quieras, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista, mientras miramos de reojo el partido que está perdiendo la selección argentina 1-0 con la selección Colombia, te vamos a estar contando como siempre todas las novedades de Racing. Hoy estuvo el técnico de la academia, el Cholo Simeone, dialogando con la prensa. Vamos a escuchar un resumen de todo lo que ha hablado el técnico de Racing de cara al gran partido del campeonato, el Racing Boca del próximo fin de semana. Las novedades del equipo las trae como siempre Martín López López. Vamos a estar desarrollando la información junto a Ricardo Zanoli. Hoy tenemos también data de las divisiones juveniles junto a Valentina de Rico y tenemos preparada nota siguiendo con el tema político y conociendo a los terceros de la lista, al vicepresidente segundo. En esta ocasión nos toca conocer a la gente de la agrupación Racing Club, Racing Más, ¿no? Se llama la de que lidera, o Más Racing en realidad, la que lidera Daniel García. Estamos hablando de Juan Ketglas. Y ustedes pueden llamar, participar del programa hasta las 20 horas. Esto es Esperanza Racinguista. Presenta Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. En Esperanza Racingista, información. Bueno, 7:09 de la tarde en la República Argentina. Está bueno que cuando lleguemos a la radio ya no sea más de noche, ¿eh? Eso está interesante. Sí, basta esos días cortitos, chiquitos. Vos sabés que miro el día. Ricardo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Bien. Bueno. Miro y no me dan ganas de venir, porque digo, te falta un montón. Falta un montón. Claro. Está lindo todavía como para ir para la radio. Llegó tarde. Llegaste tarde porque te quedaste viendo el partido. Por favor, ni ninguna manera. ¿Te interesan los partidos de la selección argentina? De ninguna manera. Si menos ahora que entró un jugador que no coincide nada con el nuestro colega acá. ¿Con López López? No, para no nada. Tiene idea. No tiene idea de fútbol. Martín, ¿cómo te va? El jugador que entró en este momento. Nah, impresentable. Bien, bien. No, hay que decir que es buen jugador. Para mí es buen jugador. Es sacando puro, la camiseta. Puro marketing. Es buen jugador. ¿Te puedo decir algo? Lo echás, por favor. Sí, nah. Despedilo. Igual se fue uno que también tenía la misma camiseta. ¿Quién? Se fue Iñazú, así que. Nah, estamos hablando, de, Newell, estamos hablando de juego de fútbol, por favor. Sí, es verdad. Bueno, Argentina está perdiendo de 1-0 a los 45 del primer tiempo, un tiro libre de Pavón, se desvió en un jugador argentino y terminó este chiquito Romero corriéndose por un costado, la pelota para el otro, y por eso estamos perdiendo 1-0. Recién acaba de empezar el segundo tiempo y si hay alguna jugada interesante, quizá el amigo López López la relate en el día de hoy. No. Bueno, me va a hacer relatar a mí, yo relato Racing, usted relate estas cosas. ¿Yo? Colombia, porque creo que la única jugada interesante va a ser Colombia, ¿no? Bueno, títulos de la fecha. Hoy Racing volvió al laburo. Está el Cholo pensando en el partido con Boca y todavía sin tener nada definido, ¿no? Porque siguen todavía variando va rotando los jugadores, va variando en lo que tiene. Sigue probando Simeone. Hoy dos jugadores no estuvieron por problemas personales. Uno de ellos Toranzo, el otro Sarmiento. Siguió probando Simeone y también estará atento a ver si tiene algunos minutos Teófilo Gutiérrez, que ahora está en el banco de los suplentes. Bueno, esperemos que entre Teo. Sí, que juegue un ratito y que haga un gol. Un ratito, para que se mueva un poco. Para que haga un gol y le demuestre a ese pibe ese que está enfrente. ¿Cómo se llama ese pibe que está enfrente? Sergio, creo. Ah, bueno. Nada, que le demuestre lo que es ser un goleador de verdad. Un ratito. Bueno, Mascherano en contra, me apunta acá un amigo. Gracias, Diego. Un abrazo. Bueno, vamos a ir a la tanda. Vamos a escuchar al técnico también. Habló mucho el técnico hoy, ¿no? 19 minutos. 19 minutos en conferencia de prensa. Sí, sí. Habló de todo. Habló también. ¿Hubo más largas? No. Tuvimos más largas. No. Creo que igual parejo, 16, 17 minutos. Pero ¿sí? Cada vez que se sienta a hablar de técnico de Racing, más o menos es el tiempo que dedica en charlar con los colegas. Está bueno, ¿no? Sí. Que se dedique a hablar con los colegas, está sí. Bueno. Hay una pregunta que tengo para Martín. ¿Alguien le preguntó si iba a seguir en Racing? ¿Quién, no. Martín o el Cholo? El Cholo. Ah. No se le preguntó. No se le preguntó, no. Porque sabes que por el lado de La Plata están muy interesados en contratar al Cholo. Qué raro, ¿no? Siempre que hay un técnico sí. De Racing lo viene a buscar. No creo que vaya. Yo tampoco. Punto número uno, porque Pires maneja a todos los jugadores de Estudiantes y están peleados a muerte Pires y Simeone, pero a muerte. Porque aparte Simeone viene de la mano de Leo Rodríguez, al otro lado está Pires, que son enfrentados. Sí, es una nueva comisión directiva nueva, la de Estudiantes sí. De La Plata. Aparentemente hay uno de los integrantes, no sé si es el presidente o cuál, que tiene cierta, no sé, cierta amistad con, no sé, por decirlo de alguna forma. ¿Le conté lo que me pasó el jueves pasado? ¿Lo conté al aire o no lo conté? ¿De? ¿Sobre? ¿Lo de los técnicos? ¿Qué técnico? A ver, no, dame una pista. Porque no estamos acuerdo. Hablando del Cholo y estamos hablando de Estudiantes, ya sabemos de quién vamos a hablar. Sí. ¿No? Siempre terminamos lo mismo. Pero no, bueno, le decía que ellos, como hay elecciones en Racing y piensan que por ahí alguna de las listas, la que gane puede llegar a prescindir de director técnico de Racing sí. O irse el director técnico de Racing, no verían con malos ojos llevarlo al Cholo de nuevo. Yo no creo que ninguna, por lo que tengo hablado con todas las listas, ninguno tiene la intención de deshacerse del técnico de Racing. Y además tiene el contrato hasta junio del año que viene. Por eso. El último partido local dijo que estaba orgulloso de ser hincha de Racing, no creo que esté pensando vamos en eso. Segundo. Pues lo van a no, dejar. Pero bueno, suponete, no sé, gana cualquiera, sí. No sé. No menos la lista oficialista, porque me parece que ellos ya lo trajeron, no creo que lo echen. No. Pero ponele que gane cualquiera de las otras dos listas y piensan en otro técnico. Bueno, está bien. Quizá lo van a buscar, pero no ahora, quizá para junio. Bueno, por ahí está. Digo yo. Bueno, te cuento muy cortito. Sí. Las Canitas, la calle Baez es la principal, si no me equivoco. De Rico, usted, que va frecuente por ahí. ¿Usted no va por Las Canitas, no? Tenía de esa zona, de Rico, mira vos. Bueno, Baez es la principal. Sí. Salgo de un bar con una persona, estamos caminando, hacemos unos metros y estaba el Cholo Simeone sentado con un grupo de amigos, un grupo importante de amigos. Me ve, me saluda, me asiente con la cabeza. Hola, yo digo, hola Cholo, me acerco, le doy la mano, ¿cómo estás? Bien, sí, chao, dos palabras, me fui. Camino 10 metros como mucho, el bar de al lado, aparte todas las mesas estaban todas en la calle, sí, ¿no? En la vereda. Camino 10 metros, el bar siguiente estaba Russo. Con un amigo sentado. y me mira. Hay contacto visual, extremo, ¿viste? Contacto de lanzas que salían de los ojos, las que te ponen en SQC. Bueno, nada, como sintió con la cabeza y saludó, yo también fui correcto y le dije, hola Miguel, y seguí caminando y se acabó la historia. Mirá vos, no le habías contado. ¿No le había contado? No. Tampoco iba a ponerme ahí, no, porque vos no laburás. ¿Qué le iba a decir? No le puedo decir nada. ¿Qué le iba a decir? Lo saludé y me fui. No le dijiste, perdiste 19 partidos. En realidad me podría haber puesto a hablar, porque la persona con la que iba también es hincha de Racing. Quizás nos quedamos los dos con la gana de decirle algo. Pero bueno, nada, esa fue la anécdota cortita. El jueves pasado, la noche, 11 de la noche, por ahí, tempranito todavía. La estaban tomando algo. No se acuestan temprano los técnicos, parece. Es temprano, todavía es ahora, es temprano, sí, para tomar algo. Supuestamente los entrenamientos comienzan a las 8 de la mañana, ¿no? Igualmente, bueno. si fue la semana pasada, Russo no tenía que ir a ningún lado. Claro, Russo no tenía que ir a ningún lado. No, pero el Cholo sí. Bueno, pero si llegó temprano. El Cholo arranca muy temprano. Sí, arranca temprano. Pero yo no veo mal, 11 de la noche no lo veo mal, ¿eh? Reunión con amigos, una reunión. Pero aparte lo que usted tiene que correr, el Cholo. Hasta ahí sí. Si lo veo escabiado a las 3 de la mañana, sí, vengo y te cuento, che, ¿sabés qué? Estaba hecho pelota, pero no, está con unos amigos 11 de la noche. No pasa nada, está todo bien, ya cumplió su etapa de futbolista. Escúchame. Sí, aparte, si cumple con el horario que correspondiente, no tiene, fundamental. No tiene nada de malo. Bueno, tanda, vamos, dale, tanda. Me hacen así con la mano de tanda, vamos. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301 4772-6705. info@alfredofranc.ar. La esencia de la creación. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581, Capital. Teléfono 4514-6303. Bueno, Messi que encara contra el mundo y cuando ve que tiene todo el mundo delante, bueno, frena, va para atrás, da una vuelta, van para la derecha. Argentina sin idea, sigue perdiendo 1-0 en 9 minutos del segundo tiempo con la selección de Colombia. Pero nos interesa Racing, queremos hablar de la academia. La gente que está del otro lado de la radio está esperando que le contemos cosas de Racing. Así que arranquemos, Martín. Bueno, para contar del equipo, lo que decíamos al principio, dos ausentes por problemas personales, tanto Toranzo como Sarmiento no estuvieron en el entrenamiento de hoy, es por eso que el Pato no estuvo dentro de esta alineación titular con la que practicó Simeone, con la que Simeone todavía sigue probando. Son 14 jugadores, 13 si quieren, entre 13 y 14 jugadores, que va a ir probando, y no solamente probó el martes, probó hoy, sino que lo va a seguir haciendo el día de mañana, ¿sí, Ricardo? ¿Cuándo crees que se define el equipo? El equipo yo creo que se va a terminar de definir mañana en el trabajo. A ver, son dos turnos de trabajo. En el primer turno están citados 14 jugadores, ¿sí? Que son los jugadores que para él son 14. Los que están peleando. 14 jugadores. Claro, porque él siempre cita a los 11 titulares para esa práctica. Uh-huh. Bueno, en este entrenamiento son 14, ¿sí? Ahora vamos a estar repasando los nombres de los 14 sí, sí. jugadores que van a estar trabajando de 9 a 10 y media, después el segundo turno donde trabajan los suplentes. Son trabajos tácticos, también hacen alguna pelota parada, pero más que nada la pelota parada se trabaja el último día, el día viernes. Lo que esto muestra es que todavía, sinceramente, en la cabeza todavía no tiene el equipo de Cholo Simeone. Sigue trabajando. Bueno, hoy probó con en un trabajo táctico, si bien el arquero no estaba, uno lo da por descontado a Sebastián Saja, Pijun, Martínez, Cajay, Silic, Jacob Pelletieri, Auche, Gio, Castro y Luguercio. Luguercio, que trabajó diferenciado en el día de ayer, ya pudo trabajar con normalidad. Igualmente sabemos que no va a ser titular porque está cumpliendo la función de Teófilo Gutiérrez. ¿Es uno de los 14 de Luguercio? Es uno de los 14 porque va a ocupar ese lugar de Teo, que Teo recién se va a sumar el día jueves a los entrenamientos. Luego de este equipo que paró en el táctico, ingresaron Agüed y Espinosa y salieron Jacob y Castro. ¿El mismo? ¿No había hecho lo mismo ayer? No, el otro día ingresaron Castro, que estaba desde los suplentes, sí. Y Espinosa. Y había salido Jacob y Pelletieri. En este caso, al no estar Toranzo, Castro ya estaba desde el inicio. Sí, sí. Y el que se sumó a los cambios fue Agüed. ¿Bueno, estuvo Toranzo, dijiste? Pues tuvo un problema familiar, igual que un problema personal, no familiar. Ah. Unos papeles que tenía que arreglar, igual que Sarmiento. Por eso no estuvieron ninguno de los dos. Bueno, ahora, estos 13 jugadores más Toranzo son los que van a estar en el día de mañana trabajando en el primer turno. Lo que es sintomático que ingresó las dos veces Espinosa, ojo. Sí, sí, bueno, en la conferencia lo vamos a estar escuchando a Simeone. Él dijo que eran 5 jugadores para 3 puestos. Ahí no lo cuenta a Wed, ¿sí? Cuenta a Jacob, a Pelletieri, a Toranzo, a Castro y a Espinosa. En un rato lo vamos a estar escuchando, pero si uno pone de detallada atención a cómo fue describiendo a cada uno de esos jugadores, yo creo que va a terminar optando por el equipo que paró ayer en cancha, ¿sí? Donde va a estar Pelletieri, donde va a estar Jacob y donde va a estar Toranzo. Porque en balance general habló muy bien de los otros tres por sobre el resto, ¿no? Mencionó que todos sabemos lo que te puede dar Pelletieri. A ver, para. Ahora vamos a escuchar al técnico, antes de que nos hagas el resumen. Vamos a anotar y vamos a hacer el equipo, Ricardo. Sí. Tenemos la defensa armada. ¿Ya está? Arquero y defensa está listo. Con la vuelta de Kays y, bueno, Lich por izquierda, Martínez, Pichu por derecha. La mitad de la cancha tenemos 5 jugadores, ¿no? Para la mitad de la cancha. Dijo 5 para 3 puestos. 5 sí. Para 3 puestos. De acá hay que sacar a 2. Tenés al doble 5, Jacob y Pelletieri. Más Toranzo. Más Toranzo, sí, Toranzo por izquierda. Y tenés Toranzo. Y después tenés Castro, la posibilidad de que entre Castro y que juegue Espinosa también. Uh-huh. Y Auche, vos. No, Auche lo juega titular directamente, no lo pongo en duda. No lo pones en duda que juegue Auche. Ni en el día, ni en las prácticas de la semana pasada, ni en las prácticas de esta semana salió ni siquiera. Siempre en los trabajos Auche estaba dentro del equipo. Auche va a estar jugando de volante por derecha. ¿De volante por derecha? Volante por derecha cuando Racing no tiene la pelota y cuando Racing se suelta, siendo como un media punta junto con Gio y Teo más de centro delantero. Bueno, sale Agüed del equipo también, sí. Para que entre alguno de estos y hay que ver cómo lo acomoda, ¿no? Es el a tema. Mí me parece que es un partido para probar. O sea que va a ir sobre lo seguro y van a jugar los tres que tenés anotados aquí arriba. Igual con Auche por derecha, sí. Auche, Jacob, Pelletieri y Toranzo, o Pelletieri y Jacob. Pelletieri va a salir a cubrir las espaldas de Auche. Exactamente, sí. Jacob más sobre el centro y Pelletieri tiró por derecha. Toranzo sobre la izquierda por un detalle. Hay que tener en cuenta la banda izquierda de Boca, que lo tiene muy en cuenta Cholo Simeone, y es por eso que trabaja con Auche y Pijud para poder controlar también la salida por ese sector. Uh-huh. Sí, él sabe que Boca ataca más por ese lado que por el derecho, y por eso es que lo cambia a Toranzo de lugar para no comprometerlo tanto con la marca. ¿Dónde lo ponemos a Gio? Gio va a estar por momentos siendo el acompañante neto de Teo, por momentos va a estar como un... A ver, como un media punta junto con Auche. Eso va a ir rotando, pero va a estar más adelantado que Auche en la cancha. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sobre el lado izquierdo o sobre el lado derecho? Sobre el lado izquierdo, sí. Cerca de Toranzo. Bueno, el equipo me gusta. Me gusta. No es mi equipo ideal, pero me gusta. Yo preferiría seguir jugando con un 5 sol y con Castro dentro de la cancha. Y que Auche sea delantero y Castro haga la banda, ya sea por derecho o por izquierda. Es más, me parece que Castro está mucho más apto como para poder jugar en el lugar que lo quiere hacer jugar a Auche, por más que lo veamos habitualmente por izquierda a Castro, él es derecho, me puede parece jugar que por es un problema físico el de Castro, ¿no? Yo creo que es otra cosa, creo que Simeone quiere tener una carta en el banco porque se puede presentar que en el partido esté cerrado y poder recurrir al banco y que alguien de los suplentes pueda cambiarle la historia en el transcurso del partido. Y creo que él ve que Castro es un jugador que lo hizo en el último partido, cuando entró, cambió el ritmo, el funcionamiento del equipo, y es por eso que busca en Castro que sea una alternativa, teniendo en cuenta que también viene de a poco teniendo minutos en cancha. Bueno, gol de Argentina, lo hizo Messi, el empate del seleccionado nacional a los 15 minutos, casi 16 de este segundo tiempo, empata Argentina con un gol de Messi. Pero vamos a seguir hablando de Racing, tenemos ya para escuchar al técnico de la academia entonces, al Cholo Simeone. Bueno, recuerdo que después del partido del Clásico Independiente dijiste dos cosas que me quedaron grabadas. Y una de ellas fue, tengo un as en la manga para jugar contra Boca. ¿Yo dije eso? Sí, señor. ¿Un as en la manga? Entonces, ya como ya te olvidaste, no, yo no lo estamos al horno. Sí, vos me lo dijiste a mí. A mí. No. ¿A qué? Sí. Tengo un as en la manga porque viene Boca, me dijiste. No, nunca pude decir eso. Yo te digo que sí, bueno, no importa. Vamos a otra pregunta, entonces, ya que me la esquivaste, vamos a otra. El domingo hay que ganar contra Boca. Jacobi y Pelletieri, los dos en la mitad de la cancha, ¿o queda uno solo? Bueno, vamos a ver. Claudio la semana pasada no pudo entrenar, está trabajando bien. Espinosa también está trabajando muy bien. Y bueno, y Agustín ya conocemos lo que nos puede dar. Lucas en el medio, el otro día entró 30 minutos, está recuperando su mejor forma. Y el Pato es un jugador que nos da el mejor paso de entre líneas hacia adelante. Así que bueno, entre ellos seguramente tres jugarán. Buenas tardes, Diego. Bueno, Boca y Racing tienen características similares en cuanto a que les han convertido pocos goles. ¿Qué punto débil le encontrás al conjunto de Falcioni? Y si hay que cuidarse en no salir a buscar muy locamente el partido, porque obviamente... Boca está muy bien. La verdad que hay que felicitarlo a Julio por el gran trabajo que hizo, sobre todo de la paciencia y el mantener el estímulo en los momentos más difíciles, ¿no? Porque ahora Boca hablan todo maravilla, pero el campeonato pasado había sufrido bastante. Se siguió trabajando, se siguió confiando en Julio, es un entrenador muy capaz y seguramente llegaron también refuerzos que potenció aún más el equipo que tenía, y el equipo se logró muy bien, convencido. No es normal y no es casualidad de que haya sacado tantos puntos de diferencia a los perseguidores, y viene manteniendo un ritmo de juego importante, es agresivo, es concreto, defiende muy bien, defienden todos. La verdad es un equipo que se merece estar donde está y está encaminado a lograr lo que se propuso desde que empezó el campeonato. Castro está para 90 minutos y si esa es una de las dudas que tenés para conformar el equipo para el domingo. Sí, recién lo que comentaba al inicio, ahí en el medio tenemos variantes, lo bueno que están todos, están trabajando muy bien, y bueno, como decía, entre Espinosa, Jacob, Castro, Toranzo, Pelletieri, seguramente ahí tres jugarán. Diego, buen día. La información que manejamos a esta altura es que Riquelme no jugaría el partido. ¿Te cambian algo a vos el planteo previo? ¿Es lo mismo? ¿Lo vas a plantear de otra manera? Riquelme es un jugador importante desde el estar ya, ¿no? Para Boca. Es su lugar en el mundo. Y obviamente siempre ha hecho lo mejor desde ese lugar que le ha tocado estar. Y evidentemente, si no juega él, el equipo tendrá más ritmo. Pero con él obviamente gana en precisión y gana en pelota parada, gana en profundidad desde el pase, y sin él gana en agresividad. Un equipo que se juega 4-3-1-2, pero puede ser un 4-4-2 cuando Chávez se suma a los del medio para presionar, y obviamente es mucho más dinámico. Tiene esa variante, creo que creo que el potencial de Boca en estos momentos es ese, que los recambios le han dado al equipo muy buenas soluciones. La salida de Biatri parecía definitoria y entró Blandi y bueno, termina siendo casi goleador de Boca. La ausencia de Riquelme, con todo lo que significa para Boca, le terminó dando dinámica, agresividad, velocidad. Mismo lo de Mauche, que en el inicio arrancaba desde atrás y obviamente le ha podido dar al equipo una cara distinta a la de Sitanich y Biatri, mucha más velocidad por afuera, atacar por los costados, presión, y bueno, eso habla del equipo que hoy va primero. ¿Alguna vez ante un partido decisivo dijiste que era para jugarlo en el, con el cuchillo entre los dientes? Siendo este el partido más importante que posiblemente tengan en el campeonato, ¿es para que tus dirigidos lo jueguen de esa manera? No, para jugar sabiendo que vamos a jugar contra el que hoy es el mejor. Y obviamente, para estar dentro de los mejores, obviamente le tenés que ganar al mejor. Y ese es el objetivo. Saber que vamos a jugar contra un equipo que hace 20 y pico de fechas que no pierde, que lleva justamente liderazgo, y bueno, si vos querés apostar a estar dentro de los mejores, tenés que mostrarlo en el campo. Las palabras, la verdad que no sirve mucho, sirve mostrar de que estás a la altura de enfrentarte contra el mejor que Boca. ¿Es el mejor porque va puntero o además a vos te llena la vista? Porque también se ha generado alguna discusión por declaraciones. A mí, por ahí Uruguay el otro día te llenó la vista porque hizo 4 goles. Pero es el mejor de Sudamérica, y por ahí no es el que juega más lindo. Pasa que está, como siempre, la disputa esto de jugar lindo y jugar bien. Siempre prefiero jugar bien, y Boca juega bien. Concreto, se defiende bien, tiene compromiso, es agresivo y gana. Hay algo que está claro, pero es importante saber qué opinás. Pero el empate, obviamente que no le sirve. Es un partido para ver un Racing diferente, porque esta vez tiene una obligación clara que tiene que ver con el triunfo. Tiene que ser diferente del primer objetivo, y el primer objetivo es que para estar dentro de los mejores le tenés que ganar al mejor, futbolísticamente hablando, hoy, desde el juego que Boca. Y bueno, a eso apuntamos, y esa es nuestra ilusión. Bien, hasta ahí el técnico de Racing. La última consulta tiene mucho que ver con los planteos, ¿no?, que tiene el Cholo en lo que viene siendo este campeonato, en el cual no se lo ve a Racing que salga a buscar los partidos. A ver, salga a buscar los partidos. Busca el espacio que le da el otro para poder encontrar el partido en campo contrario. En algunos partidos ha salido a buscar el resultado, sobre todo en los primeros tiempos, apenas arrancaba los partidos. Sale con eso, viste, de querer arrollarlo al otro, querer ganarle, y después como que se planta un poco más atrás y aguanta de esa forma el partido. Hay que ganarle al mejor para salir campeón, sí. Obviamente, eso es clarísimo. Pero necesita Racing sí o sí pensar este partido, ¿no? De otra forma distinta a lo que se viene planteando hasta ahora. Y estando yo de acuerdo en los planteos que tiene Simeone habitualmente dentro de la cancha, lo digo. Sí, mira, escuchándolo, la conclusión que yo saco es que el Cholo tiene muy claro lo que quiere, tiene muy claro cómo jugarle a Boca, y tiene muy claro qué jugadores va a poner en definitiva. Sí. Las dudas pasan por nosotros. No me parece que pasen por el técnico. Yo creo que el técnico tiene definido una idea de juego. Me parece que es progresiva. O sea que comenzó siendo un equipo defensivo y lo va soltando de a poco. Me parece que es como que lo lleva con la rienda corta y de a poquito, cuando empieza a galopar, la va soltando. Le viene como anillo al dedo los resultados que va obteniendo hasta este momento Falcioni, como para poder hacer una comparación de lo que puede llegar a ocurrir a futuro en caso de que él siga con esta continuidad que tiene el mando de Racing, ¿no? Esto es clarísimo, cada vez que puede lo remarca como algo positivo para el futuro de Racing, la forma en la cual él va llevando al equipo para el año que viene. Sí, bueno, evidentemente seguir por esta senda. Es un modelo muy parecido, lo que pretende Simeone es un modelo muy parecido al que implementó Falcioni en Boca. Sí, y con la... No sé si la seguridad, sí, pero es la seguridad que dan los triunfos, sí, es la palabra. Con la seguridad también que dan los triunfos, o no perder en realidad, ¿no? El mantenerte invicto. Pero bueno, lo mismo le pasa a Boca. La seguridad que le da no perder y encima ganar y primero sacar la cantidad de puntos que saca, bueno, sí. Eso consolida todo. Pero lo tiene claro también, como decís vos, porque dijo que Boca juega bien, no juega lindo. Boca juega bien, no, es el mejor, él prefiere jugar bien. En este momento del fútbol, sobre todo el fútbol actual, el argentino, y jugar bien es ganar. Uh-huh. Y jugar lindo era lo que hacía Huracán y se quedó con su campeonato, ¿no? Ya después, más tarde, vamos a hablar con Martín, que va a tener más información para darnos. Estamos esperando también por el árbitro, que hoy se va a definir el tema del árbitro. ¿Ya lo tenemos? Sí. Va a ser Pitana. ¿Pitana? Bueno, está bien. ¿Viste que yo te dije? El misionero. Que estaba, ¿no?, entre Pitana y Pesota. Bueno. Era con Pelagos. Pitana, el árbitro para el clásico. Tandy, venimos. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5-225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4-574-1444. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piurristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Seguinos 24 horas por internet. Esperanzaracingista.com, el sitio del programa de Racing. Se imponen los tambores, amigos. Se viene el tema político. Se vienen las elecciones en Racing el próximo 17 de diciembre. Vamos a estar entrevistando, como ya lo estamos haciendo el día de ayer, a los terceros de cada una de las listas, a los vicepresidentes segundos. Ayer hablábamos con Víctor Blanco por Racing Sigue. Hoy tenemos en línea a Juan Ketglas, que es el que va a ir como vicepresidente segundo por la agrupación Racing Club, que si no me equivoco es la más antigua de todas las agrupaciones, ¿no? ¿Cómo te va, Juan? Ramiro Gregorio. ¿Cómo te va, Ramiro? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, mucho gusto. La verdad que no hemos tenido el gusto de hablar en ningún momento. Y la idea es que los puedan conocer, ¿no? Que sepamos quiénes son, a qué se dedican, cómo es que llegaron a ser convocados para trabajar como vicepresidente segundo, para estar dentro de la lista como vicepresidente segundo. Contanos de dónde sos vos y cómo apareces en la vida de Daniel García. A ver, yo soy de Avellaneda y soy socio de Racing desde que nací. Socio 1865. Vitalicio. Vitalicio, sí. Tengo 56 años, así que he sufrido todas las etapas de Racing. Claro. Bueno, tengo una pyme, soy industrial, fui presidente de la Unión Industrial de Avellaneda. Bueno, integré varias instituciones, ¿no es cierto? Y ahora que me convocó Daniel, y ya hace años que trabajo en la agrupación Racing Club, lógicamente en el periodo de gerenciamiento estábamos un poco aletargados, pero ustedes vieron, o sea, se habrán enterado de la inauguración de la sede, que en ese periodo pudimos construir una nueva sede y reinaugurarla. Y tenía mucha razón, la agrupación Racing Club tiene 80 años de vida. Miércoles, muchos años, ¿eh? Muchos años. Casi ahora, tanto como la institución. Bueno. Casi tanto como Racing mismo, ¿no? Sí. Bueno. Y casi tanto como Racing mismo, incluso la agrupación dio un presidente de Racing que también fue presidente del AFA. Ajá, ¿quién es? ¿Malbec? El doctor Malbec. Ah, el doctor Malbec. Ajá. Sí, uno de los mejores. Y para mí es un honor que tanto Daniel como la gente que está en la agrupación me hayan convocado o me hayan elegido para participar en este trinomio que lo conforma Daniel García, el doctor Lazzati y quien les habla. Y cuando te cuando se te acerca Daniel, ¿qué es lo que te propone? ¿Qué te dice? Bueno, mira, te necesito para que vengas de vicepresidente segundo, vos que sos una persona de Avellaneda, que sos parte de la Unión Industrial de Avellaneda, bueno, por el tema de los gremios quizá también se conocen con Daniel, ¿no? Me imagino también viene por ahí el conocimiento de ustedes, ¿puede ser? Sí, no, con Daniel nos conocimos hace años. Realmente, cuando me propone, me dice, te propongo trabajo. Le digo, no, yo estoy para jubilarme, ya no para trabajar. Pero en Racing. Y Racing es mi vida. Ajá. Yo me crié en Racing, me crié en la sede. Me bañaba en la pileta hasta las 5 de la tarde, que sonaba el timbre. Hasta que después el presidente Cisco inaugura el complejo de la cancha. Claro. El patio de mi casa, imagínate, a mí a los 3 años me llevaron a vivir a un departamento, a los 5 años, a un departamento y a la vuelta de la sede, uh-huh, enfrente del Teatro Roma. Sí, sí. Y el patio de mi casa era la sede de Racing. Qué lindo. Bah, lindo lugar. Entonces, imagínate que quisiera devolverle algo de todo lo grande que me dio Racing. ¿Qué edad tenés, Juan? Y no hablo de 56. 55. No, 55. Estoy por cumplir 56. Está bien. Perdón, ¿tenés algo que ver con un futbolista que no me acuerdo si jugó en Quilmes, que era Ketglas? No. Nada. Ketglas es un apellido mallorquín. Ajá. Y en Mallorca es como García o Pérez o González. Ah, con razón. Mirá vos. Mirá, yo lo hacía mucho más complicado el tema. Sí. No. Está bien. No, es tan complicado. Bueno, y puntualmente, cuando si les toca ganar en las próximas elecciones, ¿qué rubro, qué lugar vas a ocupar dentro del club? ¿Para qué te pidió Daniel que especifique tu trabajo? Nosotros principalmente tenemos un proyecto de club. Y bajo ese proyecto estamos trabajando. Uh-huh. Estamos limando todas las cuestiones del proyecto que Daniel en su momento lo va a dar a conocer. Uh-huh. Y realmente primero es el terminar el proyecto y después poner a los nombres o a los hombres que van a hacer cada una de las cosas. Uh-huh. Racing necesita muchas cosas. Yo creo que Racing, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, habría que corregir algunas cositas. No es un tema menor, uh-huh, el tema futbolístico. No se olviden que hay un hilo muy finito entre la razón y la pasión. Sí, un dirigente no puede darse el gusto a veces de la pasión, uh-huh, tiene que tener la razón. Y bueno, en eso estamos, y en la tranquilidad de poder llegar a un acto eleccionario respetando un estatuto y respetándonos mutuamente todos los candidatos. ¿Alguna vez se les ocurrió a vos o a la gente de la agrupación Racing Club hacer un frente común con el oficialismo, juntarse toda la gente de Racing y tirar todos, por lo menos, qué sé yo, con un impas de 4, 5 años, 6 años, donde no haya confrontación entre las distintas agrupaciones y con, qué sé yo, armen un frente común en favor de Racing, ¿no? De un despegue definitivo y después, bueno, cada uno que siga su camino. Mirá, tenemos exactamente la misma idea. Yo estoy dispuesto, creo que hasta el 17 hay tiempo para charlar y juntarse. Uh-huh. Creo que Racing tiene, en la situación que está Racing en estos momentos, creo que necesita de todos los racinguistas de bien que puedan ocupar. Más allá de los puestos y los cargos y las listas, generalmente el interés general va arriba, el interés sectorial en el medio, el interés individual abajo. Cuando alguno de esos se traspola, la cosa no va. Pero nosotros estamos totalmente abiertos al frente que vos decís, esperando que nos llamen. Nosotros tenemos todos los celulares abiertos para que nos llamen, que lo llamen a Daniel, para juntarse en una mesa. Seguramente que si nos podemos hablar de 10 puntos, 9 vamos a coincidir. Uh-huh. ¿Coincidir sobre todo con el oficialismo o con la gente de Dáquila en este momento, que sería la otra lista? coincidir con todos, creo que con todos, porque ¿quién no puede negar una reforma de estatuto que es ya viejo el estatuto? Sí, sí, sí. ¿Quién no puede querer lo mejor para Racing en infraestructura? Uh-huh. ¿Quién no puede querer un equipo competitivo? Pero para eso hay que llevar un plan. Sí. Ese plan hay que llevarlo a cabo con la mejor gente. ¿Quién no quiere que surjan chicos de divisiones inferiores? Sí, todos. A ver, yo que voy habitualmente a escucharlos, porque obviamente que como periodista partidario tengo que saber qué es lo que están proponiendo, cómo lo quieren realizar. Veo que todos tienen muy buenas ideas y que quizás si las juntan les puede servir a todos. Sí, ¿eh? No, aparte, el bien común, ¿cuál es? Es Racing. Sí, es Racing. Entonces, todos... el mismo gol lo gritamos todos en la exactamente, cancha. Claro, claro, exactamente. Claro. Entonces, si todos tenemos el mismo objetivo, aunque lleguemos por distintos puntos, sí. Convergemos todos en el mismo lugar, así que... Perdón, no sé. Perdón Ricardo y Juan también, ¿no? Ahí el mismo gol lo gritamos todos. Vos sabés las de veces que vimos en el Super Pullman, gente que apretaba los puños cuando a Racing le iba mal, contento por la situación y sabiendo que de esa forma iban a empujar un poquito para afuera al que estaba ahí de turno. Y como ellos no pudieron acceder, ahí le tiran la patadita y están contentos por la situación. ¿Cuántas veces lo vimos eso? No, yo creo que si nos toca ganar, estaremos a la altura de las circunstancias. Si nos toca perder, también vamos a estar a la altura de las circunstancias. Eso es bueno, eso es bueno. Hay que hacer una oposición en caso de que se pierda, una oposición sensata. Hay que realmente informar al socio, hay muy poca información de Racing, sobre todo en lo económico, que es lo que me preocupa. Uh-huh. Todos tiran cifras al azar, el último balance no me dice absolutamente nada, pero nos estamos informando, estamos viendo de qué manera se puede salir de un problema económico. Uh-huh. Puede ser financiero, no sabemos, no nos dan información de cuál es el activo de Racing, qué jugadores tengo, quiénes son míos, qué porcentaje tengo de otro. O sea, eso estamos a ciegas ahí, ¿eh? Bueno, vamos a ver si podemos. Nosotros estuvimos acá. Pero creo que Rodolfo es un muy buen tipo, ¿eh? Rodolfo creo que es un muy buen tipo y en eso coincide mucha gente. Sí. Nos junta y nos diga, muchachos, esta es la realidad. El tema de la parte económica, nosotros hicimos una nota con Pablo Mena, que es el tesorero de Racing, que aclaró bastante el panorama dentro del del tiempo que podíamos dedicarle también al tema en el programa y también haciéndolo por radio, ¿no? Que también tiene ese tema de que es bastante complicado no poder mostrar los papeles. ¿No? Los papeles, los números, eso ahí se complica un poco más, pero antes de las elecciones vamos a traerlo también a Mena, vamos a hablar con Pablo Mena para que nos explique un poco el balance presentado hace menos de un mes, ¿no? Bueno, la conclusión yo que saco después de esta charla es que, ¿sabés con quién hablamos? A ver. Con un verdadero hincha de Racing. Eso es verdad. ¿Sí? Sí, sí. Se siente en la forma que lo expresa y como lo dice. Es verdad. Juan. Mira, cuando cumplí 50 años, conté una anécdota nada más. Cuando dale, cumplí sí, 50 sí. años me hicieron una fiesta sorpresa. Ajá. Doblemente sorpresa, primero la fiesta, segundo la cuenta, ¿no? ¿Y saben a quién me trajeron para que me entregue una camiseta de Racing? Al Chango. A Juan Barbas. A Juancito Barbas. A Juancito Barbas, que cuando lo vi me emocioné tanto. Grande. Y me han regalado, porque también fui tesorero de la Mutual de Racing, mientras estábamos en el tiempo del gerenciamiento, fui el que le pasó los fondos y todo el activo de la Mutual, que nos acompañó en la asamblea junto con todos los socios de la Mutual, al señor Malbec. Ajá. Al señor Malbec, a Malbrán, perdón. A Malbrán. A Malbrán le hemos pasado todo, hasta dinero le hemos dado de lo que teníamos en los fondos de Racing. Fui uno de los fundadores del colegio. Devolverle algo de todo lo que me dio. Estás metido y se nota, Juan. Te agradecemos por esta charla y obviamente que van a quedar invitados para que seguramente, ¿no?, antes de las elecciones vengan los tres, vengan el trinomio acá a sentarse con nosotros y a charlar sobre los proyectos y ver qué pasa, porque bueno, estás dejando una ventana abierta esto de la posibilidad de que se llamen y que se unan, ¿no? Un frente común, sí, racinguista. La agrupación siempre buscó la unión. Sí, hemos charlado con casi todos. Uh-huh. Con casi todos. Los que no charlaron es porque nos desencontramos, pero hemos charlado con casi todos. Juan, te agradecemos por la charla. La seguimos en otro momento. Gracias a ustedes y, bueno, buenas tardes y vamos Racing ahora, que nos toca una fuerte. Hay que ganar el domingo, no queda otra. hay que ganar. Chao, maestro, hasta luego. Chao, viejo, gracias. Juan Ketlas, candidato a vicepresidente segundo por la agrupación Racing Club, la que diría Daniel García. Aquí en Esperanza Racingista tuvimos la chance de seguir conociendo a los terceros de cada una de las listas. En el día de mañana nos falta hablar con Gastón Lestón, que es el último, sí, porque son tres. Al final quedaron tres. Iban a ser como 10 y terminaron siendo 3. Parece un Beatle, Lestón. Lestón. ¿Sí, no? ¿Qué se llama más? Stone. Gol de Argentina. Ganamos 2-1, 39 minutos del segundo tiempo. La Argentina 2, Colombia 1. Gran jugada de Leo Messi, extraordinario. Impresionante. Después el que entró lo empujó nada más. Sí, le empujó. Un rebote, estaba ahí. Sí. Y joven, si también hace ese gol, ¿no? Lo hace lo de Riestra, de la C, de la D. Tandy, venimos. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo Cura, al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581, Capital. Teléfono 4-514-6303. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4-922-5048. En Esperanza Racingista, panorama de inferiores. ...43 minutos del segundo tiempo... ...Argentina 2, Colombia 1... ...se acerca Colombia, merodea el área argentina... ...y nosotros ahí aguantando... ...ahí en la puerta del área... ...también sacando la pelota para un costado... ...pero volvemos a meternos en el mundo Racing... ...la tenemos a Valentina de Rico... ...con la información de los chicos... ...de los juveniles que tuvieron fútbol el fin de semana... ...Valen, ¿cómo te va? Todo bien, ¿ustedes? Bien. López entretenido con el partido, con la partida argentina... Sí, ¿no? Totalmente. Me está dando la espalda... ¿Qué se jugó la bueno, pero penúltima Ángeles fecha? Espada, anteúltima, sí... Perdón, Fede Ratas, no es Gastón Lestón, es Diego Lestón. El otro es Gastón Lestón, ¿no? Así es la cuestión. Bueno, ya está, listo. Ya Gastón Lestón es el arquero de futsal. Futsal. Que tenemos una buena noticia del futsal. Sí, futsal se queda en primera. Le ganó a Social Parque 7-4 el domingo. Y le faltaba solamente ganar un partido y con eso bastaba para que se quede. Así que 7-4 por goleada, los chicos se quedan en la primera del futsal masculino. Social Parque creo que descendió. Está descendido, sí. ¿Está descendido? Estaba descendido cuando jugó con Racing. Bueno, bien. Contento por nosotros que nos salvamos ya del descenso y que Racing pueda mantener un año más la primera categoría que tanto le costó poder volver. Los chicos lo que pretendían era poder estabilizarse en primera división. Lo lograron. Tuvieron un año todo en primera. A partir de lo que viene... Me imagino que la autoexigencia y la exigencia también de aquellos que son más cercanos a ver el futsal va a ser distinta. Lo raro fue que sacaron muy buenos resultados con los equipos que perdieron el campeonato. Sí. Y lo perdieron bueno, por un gol con Boca, perdieron sí. por un con gol Pinocho. Con Pinocho, sí. Le ganaron los dos partidos a Independiente, eso, perdieron bueno. por un gol con San Lorenzo también. Sí. Pero bueno, por eso, digo que bien se van a estabilizar seguramente sí, un poquito más. Sí, aparte me parece que van a formar un equipo mucho más competitivo. Bueno, vamos a lo que pasó el fin de semana, anteúltima fecha. Anteúltima fecha, las juveniles por la Copa Campeonato, contra Vélez jugaron. Racing ganó 2 partidos, perdió 2 y empató 2. Bueno, no estuvo tan mal para ser Vélez. No, por ser Vélez. Sí. Sí. En los más chicos jugaron en el predio Tita Matiusi. Empezó la novena, que fue una de las categorías que perdió, por 1-0. La octava empezó ganando 2-0, la octava de Racing, en el primer tiempo. En el segundo se lo empataron 2-2. Los goles de Racing... Qué los... lástima. Sí, una lástima. Jugaron bien los chicos. Sí. Sí. El gol, los goles de Racing los hizo Franco Cabrera en 2 oportunidades. Perdón, ese chico fue el que reemplazó a Castro, ese ¿verdad? Chico reemplazó a Castro, Facundo Castro, que hoy viajó a Uruguay con la selección para jugar el sudamericano, que estuvo en el banco. Ingresó en el segundo tiempo Castro, 10, 15 minutitos, y este chico Franco Cabrera, que hizo los 2 goles, fue el que convirtió los 2 tantos y que lo suplantó a él. Bueno, bien, bien, bien. Afortunado entonces, porque sí, la verdad, entrar así de suplente y hacer 2 goles. Aparte entró por el jugador, el goleador del equipo. Claro, goleadores. Claro, sí, hizo los 2 goles también. Sí. La séptima, en el último turno, empató 0-0 en el predio de Tita Matiusi. Los más grandes, a la par, empezaron jugando los chicos de la cuarta en la Villa Olímpica contra Vélez. Ganó la cuarta 3-0. Que es la categoría más regular y a la que mejor le va. La verdad que vienen muy bien los chicos de la cuarta. Uh-huh. Creo que terminaron, si ganan el próximo partido, tercero o cuarto en la tabla de posiciones. Los goles los hicieron Díaz, Costa y Colombini. ¿Colombini? Ah, claro, Colombini sí, está jugando con Colombini la cuarta. Un gol para la cuarta. Uh-huh. La quinta también ganó 1-0 con un gol de Centurión. Y la sexta perdió por goleada 4-0. Y con este resultado Vélez se consagró campeón de esa categoría. Ajá, nos dieron la vuelta en la carita. Sí. ¿Qué va a hacer? Y bueno, está bien. Alguna vez te toca. Sí, es verdad. Nosotros salimos en el 2001, ahora ellos delante nuestro. Bueno, ¿qué más? Después del partido de la octava, en el predio Tita, hablamos con Facundo Castro justamente, ajá, que hoy viajó a Uruguay, lo decíamos, y que nos habló un poquito del último partido que jugó con Racing. Si bien no es el último de Racing, fue el último que él jugó, y un poquito de lo que espera ya hacer en Uruguay. Facundo Castro. Facundo Castro. Lo escuchamos. Bueno, hoy, si bien no fue el último partido de Racing, fue tu último partido con Racing porque vas a viajar ahora el lunes, martes, no sé bien, al sudamericano en Uruguay. Sí, ya hoy me tocó jugar el último partido y bueno, el lunes de la mañana tengo que ir a concentrar y después el martes al mediodía ya salimos de viaje para allá, para Uruguay. ¿Y te cuidaron hoy? ¿No te quisieron poner de entrada? ¿Vos querías jugar? Sí, sí, sinceramente tenía mucha ganas de jugar, pero entiendo... El técnico quiso que esté bien para el viaje, me quiso cuidar porque es algo muy importante lo que tengo que jugar y sí, después lo entendí, pero la gana de jugar tan siempre. ¿Y cómo viste el partido? Lo iban ganando 2-0 y finalmente lo empataron. Sí, el primer tiempo estábamos dominando al principio, desde lo que se veía estábamos jugando bien, por suerte, gracias a Dios, el chico que jugó por mí, a Franco Cabrera, le tocó hacer 2 goles, así que muy contento por él, le tocó la oportunidad y en el segundo tiempo nos quedamos. Ya nos metimos abajo y bueno, llegaron los 2 goles. Mala suerte, como no viene, pasando hace varios partidos ya. ¿Qué objetivos les planteó el técnico de la selección? ¿Qué es lo que espera que ustedes hagan allá en Montevideo? Y bueno, él nos planteó que siempre remarcando, ¿no?, la camiseta que tenemos, la historia que tiene nuestro país y representarlo bien. Y bueno, con mucho esfuerzo, metiendo, dejando todo en cada uno de los partidos, tenemos que sacar un buen resultado. Bien, hasta ahí, ¿quién escuchamos entonces? Facundo Castro de la octava división, que se fue a jugar con la selección el sudamericano y 15 años. 15 años. El futuro... Con textura física es enorme. Batistuta. No sé, un poquito más bajo. Denis. Denis. Salió Denis. Un tanque. Perdón, sí, que sea sí, de rojo, bueno, pero bien, no, sí. Le dicen tanque y toro. Ah, mira. Muy grande, la verdad que muy corpulento. El futuro Teo Gutiérrez. Puede ser. Sí, puede ojalá, ser. Ojalá. Que saquemos un jugador de las inferiores. No tenemos que estar pensando. A ver, no. Que no muestre los números, ¿viste? Que empiezan todos. Que nos muestre los números. Queremos saber cuánto tenemos de este jugador. Empieza la gente, se ponen todos nerviosos. Bueno. Nos contó que, que es de San Miguel del Monte. Ajá. Y que todos los días se hace 110 kilómetros para ir y para llegar a su casa con su abuelo o su padre. Depende de quién lo pueda acompañar. Así que mucho sacrificio. Por suerte es autopista todo, ¿eh? Sí, es verdad. Y un camino muy lindo. Bueno, lo último, vale, que nos tenemos que ir. La próxima fecha, la última va a ser de esta Copa Campeonato contra Rosario Central, los más chicos en condición de visitante y los más grandes en el predio Tita Matiusi. Bueno, ganó Argentina, final del partido, ganó Argentina 2-1. Podría haber hecho alguno más sobre el final, pero bueno, terminó 2-1 el partido. Suma nuevamente 3 puntos en un lugar complicado, ¿no? Todos pensamos que con un empate estaba bien. Bueno, se ha ganado. Flojito Argentina, flojito también el equipo de Colombia. Bueno, Valen, listo, gracias. Nos vemos, un placer. Lo último lo tiene Martín López López. Bueno, mañana el plantel nuevamente se va a estar entrenando. 2 turnos, como decíamos. A las 9 van a estar los titulares, estos 14 jugadores, de donde va a salir el equipo. Pero uno imagina que no va a haber muchas variantes respecto a lo que decíamos. Después los suplentes, para el hincha de Racing decir que Teo no tuvo ningún minuto, así que va a llegar bien. El miércoles va a estar volviendo al país. El jueves se va a estar sumando a los entrenamientos. 1000 populares, 500 plateas son las que hay disponibles para el próximo domingo. Fuera del ámbito del pack visitante, se van a estar vendiendo entre el jueves y el viernes. Van a dar números temprano en la mañana. Los primeros que tengan, los que tengan número en la mano, podrán adquirir un número por persona, una entrada con carnet al día. Ketglad mencionó a Ernesto Malbec. Sí. Sí. Fue un cirujano plástico prestigiosísimo. Fue presidente de Racing. ¿Me estás mirando muy fijo? No. ¿Por alguna especial? No. Ah, bien. ¿Por qué? Vos estás perfecto. Ah, gracias. Igual que Valentina, igual que Martín. No, bien, no necesitan bien. Absolutamente nada. Aparte, Malbec fue, ya te digo, uno de los primeros cirujanos plásticos famosos de la Argentina. Fue presidente de Racing y presidente de la AFA. Ajá. ¿Sí? Y uno de los mejores presidentes de Racing. Señores, nos vamos. Mañana volvemos a las 7 de la tarde con El Disparador, con Carlos, con el amigo Pablo Chela, aquí en Esperanza Racinguista. Chau. Desde la provincia de Buenos Aires.